Quiero que sepas que estoy arrepentido. De verdad, quiero que sepas que lo siento. Tú sabes que yo no soy así. Tú y nuestros hijos son lo más importante para mí. Lo que pasó no va a volver a suceder, lo prometo. Lo prometo de verdad. Te amo. Créeme, por favor. Tú y nuestros bebés me haces muy feliz. Yo no quiero perderlos. Me los quiero perder nunca. Ustedes son mi vida entera. Sueño con besarte, sueño con amarte cada noche. A veces la vida es difícil, a veces uno reacciona mal. Pero sé que lo siento. Yo sé que he hecho mal, yo lo sé. No va a pasar nuevamente, no va a pasar. Esto es un lapsus. No se va a hacer nunca más así, tú lo sabes. Yo sé que quiero envejecer contigo y ser viejitos juntos. Yo no puedo vivir sin ti. Sin ti mi vida no tiene sentido. Te adoro con toda mi alma y con todo mi corazón. Yo quiero estar con ustedes de nuevo. Te quiero con toda el alma.